Manual Radial, permacultura en tus manos. Continuamos entonces el manual radial sobre humedales artificiales para saneamiento de aguas residuales o pantanos artificiales. Y vamos a continuar entonces con la tubería de salida. Ya conversamos sobre los materiales y las técnicas para hacer la fosa, que tiene que ser impermeable, ¿no es cierto? Pero tenemos que aclarar cómo es todo el sistema de salida, porque es necesario construirlo antes de continuar con la fosa. Entonces, la cañería de salida, es decir, es un tubo de PVC de 50 a 63 milímetros de diámetro, se va a insertar a la salida del pantano, ¿no es cierto?, en la parte del fondo del pantano, sale del pantano y se tiene que insertar en una segunda cámara de inspección, que además de permitirnos verificar la calidad del agua, le va a dar el nivel al agua dentro del humedal, lo que nos permitiría vaciarlo si fuera necesario. Entonces, la cañería de salida que viene desde el fondo de la fosa tiene que ingresar por el costado al fondo de un tacho y sellar su entrada con silicona. Puede ser el fondo de un tacho de 220 litros, pero también puede ser más pequeño. Una vez dentro del tacho, se le conecta un codo de 90 grados hacia arriba y se pega. Un tubo de PVC, también de 50 a 63 milímetros de diámetro, es decir, la misma medida del anterior, se conecta al codo de forma vertical. La altura de este tubo va a dar el nivel de agua dentro del pantano, por lo que no debe quedar pegado, sino solo inserto, de manera que el agua suba por él y se desborde, pero que pueda ser extraído con facilidad si queremos vaciar el pantano. Por último, en la parte de abajo del tacho se le hace un orificio de salida o se puede conectar otro tubo de PVC si queremos llevar el agua procesada más lejos. Esta agua es suficientemente limpia para riego del jardín, no así para el huerto, en cuyo caso habría que hacer primero un análisis de agua. Entonces, volvamos a nuestra fosa. Antes de rellenar el espacio, la fosa misma, el hoyo en la tierra, con el sistema impermeabilizante que hayamos elegido, es necesario y muy recomendable hacer una prueba de impermeabilidad y llenar con agua. Es mucha agua, lo sabemos, pero es importante estar seguros de que no se va a filtrar. Si todo sale bien y nuestra fosa se llena hasta rebalsar por el tubo de la segunda cámara de inspección, la vaciamos y vamos a proseguir con las últimas etapas. Necesitamos bolones de 8 a 10 centímetros de tamaño, es decir, piedras más o menos grandes. Con ellas vamos a rellenar 50 centímetros de ancho en los extremos del pantano. Es decir, apilamos los bolones apoyándolos en los extremos de la fosa desde el fondo hasta 20 centímetros más abajo de la superficie, de lado a lado y 50 centímetros de ancho. Repetimos a la entrada y a la salida del agua. Todo el espacio central del humedal entre estos dos muros de bolones debe ser rellenado hasta 20 centímetros por debajo de la superficie con ripio de 3 a 5 centímetros, lo más limpio posible, ya que los residuos de tierra taparían el flujo de agua. De esta manera, construimos una gran cámara por donde el agua va a demorar 4 días en pasar y donde las raíces de las plantas se van a alimentar de los nutrientes durante estos 4 días, permitiendo que salga por el otro extremo transparente y sin olor. Ya falta súper poco, solamente nos queda preparar las tuberías para la distribución del agua a la entrada y plantar nuestras plantas filtradoras. Para la entrada del agua vamos a preparar una tubería en forma de T de 110 milímetros de diámetro que sale desde la primera cámara de inspección. Si es necesario, le podemos agregar un ángulo para que quede posado sobre los bolones que instalamos previamente en la entrada. En ese momento agregamos una pieza T de PVC donde conectamos a cada lado tubos también de 110 milímetros perforados con el taladro con agujeros de media pulgada o de 1,5 centímetros de grosor y distribuidos con 10 centímetros entre cada hoyito. O sea, hacemos una línea de hoyitos de media pulgada todo lo largo de estos tubos que van en forma de T. Los extremos de estas tuberías deben cubrir el ancho total del pantano y estar tapados con las tapas de PVC que corresponden a la medida. Instalamos entonces la T con los hoyitos hacia abajo, de manera que el agua se distribuya uniformemente de lado a lado de la fosa. Podemos agregar algunos bolones encima para que no se vea, solamente por una cuestión estética. Y por último, plantamos las plantas purificadoras por excelencia, que son cola de zorro, juncos, junquillos, totora, caña o papiro. Varias de estas plantas son muy comunes en Chiloé y seguramente las tienen en su patio o pueden salir a pasear y las van a encontrar rápidamente. Se plantan con su raíz, con todo lo que logren rescatar de su raíz, y con 40 a 60 centímetros de distancia entre cada una. Y listo, pueden comenzar a usar el sistema natural de procesamiento de aguas hervidas. A medida que las plantas crezcan y se fortalezcan, el agua va a salir cada vez más limpia. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.